Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Nuevamente, y bueno, mañana, como bien lo dijimos y ya lo estuvimos diciendo durante que empezamos el programa, mañana 13 de junio desde las 11 horas inicia el debate sobre la legalización del aborto en la Cámara de Diputados, y está previsto que se extienda casi hasta el otro día, suponemos 7 de la mañana, 9 de la mañana. Y bueno, hay muchos todavía indecisos o no, no sé, hay que conquistarlos o no. Y para que nos diga un poquito cómo viene eso, estamos con ya comunicados con Leni Cáceres, que es periodista, directora y editora del diario digital Femenino. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, un poco estamos ahí pendientes, ¿no? Mañana qué es lo que va a pasar. Y bueno, hemos podido conquistar a más indecisos como para que sea esta vez sea la ley salga. Sí, mira, estamos ahí a full todo el tiempo. Yo todavía estoy en La Pampa, esta noche viajo a Buenos Aires a la vigilia, pero bueno, anoche muy tarde, a las 11 y pico de la noche, estaba al lado de un periodista que le consultaba a Daniel Kroneberger, que es uno de los diputados pampeanos que estaba, no indeciso, sino sin haber mencionado a quién iba a votar. Y bueno, está a favor, va a votar a favor. También Sergio Cilioto se manifestó ayer a la tarde en los medios locales. Así que ya andaríamos alrededor de los 120, 123 votos a favor, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos de acá. Y más seguramente sobre los legisladores pampeanos también votarían a favor Medina de Lu y Daniel y Ariel Rauchenberger. Exacto. ¿Cómo ves un poco esto, cómo va a entrar, ¿no?, este proyecto que está unificado, digamos, después de pasar por las comisiones y los cambios que se están viendo? Y yo creo que hoy del dictamen de comisiones, el dictamen va a salir con algunas modificaciones que fueron ellos han estado discutiendo mucho, de acuerdo a lo que decía ayer Kroneberger. El tema de ellos era con respecto a los menores de edad, que de esto surgió la toma de los colegios. Ellos dicen que una menor de 16 años debería estar por lo menos acompañada con un adulto o una adulta. Yo no tengo una postura tomada al respecto. Lo pienso, me parece que no, pero bueno, viste, estos temas que empezamos a pensar ahora y que la verdad siempre me parece que alguien que se va a tener una práctica de salud debería estar acompañado por alguien. No sé si para el permiso, me parece para el cuidado, pero bueno. Claro, sí. Sí, después, bueno, otra de las cosas es el tema de a partir de los 14 meses, hasta los 14 meses, semanas, perdón, hasta las 14 semanas no estaría penalizado de ninguna manera, y sí, a partir de esa fecha habría un año que es excarcelable. Sí, ese es también todo un tema. La verdad es que lo hemos hablado también, vos viste que estamos todo el tiempo intercambiando con compañeras, con militantes, con activistas, con médicas, con médicos para aprender, porque este tema también nos vino a todos encima. Y yo la verdad que debería ser la despenalización y ya, viste, no, hasta acá te dejo y hasta acá no. Estas cuestiones son como raras. Claro. Sí, está claro. El caso de esta nena, ¿no?, en Salta, que ha puesto justamente el tema de los límites, de las fechas, sobre el tapete. Perdóname, no te escuché bien. Sí. Que digo, está el caso de la nena esta de 10 años en Salta, que claro, justamente ha puesto esta situación de las fechas, de los límites, sobre el tapete, ¿no? Sí, seguro. Y antes de esta niña había otra niña que no hubo mucha difusión, que fue la niña Wichi también en Salta. Efectivamente, sí. Violada, y ahí ese juicio demoró y la nena terminó quedándose embarazada, y ahí las fechas se pasaron todas, siguió embarazada, las fechas se pasaron todas, y después alrededor de los 7 meses pudieron descubrir que era un feto que no podía, no era viable. Y en ese caso, gracias a la difusión, digamos, de estas, de los medios comunitarios y alternativos, y que había una militancia, yo no sé si no hubiera terminado presa, sino gracias a ellos hubo una protección. Porque viste que es todo un tema. Sí, lo mismo que el tema de la objeción de conciencia y, digamos, ese ya nos metemos, como bien lo decías, en con todos los que hablamos, ¿no? Porque el médico tiene esa decisión y no ha variado a lo largo del tiempo cuando estamos hablando de despenalizar, de legalizar, no, ¿por qué hoy vuelven a insistir con ese punto? Sí, esa también es otra larga discusión que se ha tenido, porque yo entiendo... Suponte que vos tengas una objeción de conciencia para lo personal, pero no la debe tener el hospital, el lugar, la institución salud no la debería tener a la objeción de conciencia. Tampoco en la objeción de conciencia está que vos no le puedas dar a la paciente la información o a la persona gestante la información, ¿sí? Vos podés no practicar un aborto, pero podés darle la información de todo lo que podés hacer. Ahora, digo... La objeción de conciencia de esta gente es solamente para los abortos. No tienen objeción de conciencia para otras cosas, para las transfusiones de sangre, para otras cuestiones. Es como raro, ¿no? Claro, sí, claro, por supuesto. No te estoy escuchando bien. Ah, perdón, ¿ahora? Sí. Ahora sí. Esto que, como bien vos decís, vos te estás viniendo para acá para estar a partir... como muchos y muchas, porque van a ser muchos y muchas también, más allá de todos los que estén, los que quieran sumarse a esta vigilia, y por supuesto, haciendo una cantidad y siguiendo hablando del tema en la misma vigilia. Sí, seguir hablando del tema y ahora, viste, con el apoyo, porque la verdad es que estos son temas de las mujeres, son temas sociales, sabemos que se padecen más abajo que arriba, pero bueno, que ayer Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, un montón de gente famosa, digamos, que hay gente que todavía se sigue enganchando de eso, ya venían actrices y cantantes y demás, pero esta es otra gente que tiene como muchos seguidores, como mucha escucha, lamentablemente a veces en la sociedad, anoche empezaron a manifestarse a favor, y es increíble porque... Te tengo que contar que hoy dos personas que pensaban en contra me dice, che, Tinelli tiene razón, y tuviste que escuchar a Tinelli. Claro, claro. Claro, bueno, pero bienvenido sea, por donde sea la llegada, la toma de conciencia de que esto es necesario, y bueno, y ayer se manifestaron varios, Tinelli, Suar, Fantino, Majula, el domingo, qué sé yo, Marley, bueno, hay gente que está entrando, cayendo ahora. Y hay una presión social como muy grande, y esto también, decía, ayuda a la presión social de los diputados y diputadas también están viendo esto. Claro, sí, sí. Y nadie va a querer, ellos también son cholulos y nadie va a querer, capaz que ni toman la conciencia de lo que es el tema, pero tampoco van a querer estar escrachados. Claro. Está bien, bueno, la verdad que cuando queremos conquistar a esos diputados, queremos que esos diputados se den cuenta de lo que es, y bueno, igual estaremos así, haciendo esa vigilia y esperando, como bien lo dijimos al principio, que la ley salga, ¿no? Que es lo que todos queremos. Sí, sea. Hemos hecho presiones, digamos, presiones, hemos enviado cartas explicando, consultando a todo el mundo, llamadas telefónicas del WhatsApp que tenemos, lo hemos vuelto loco, y así en todo el país, todas y todos. Entonces, sí, debería salir, que sea ley, es el mayor deseo. Perfecto. Lenny Cáceres, te agradecemos mucho. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, un cariño. Qué difícil pensar como Marley, ¿no? Como Majul, que esté a estar a favor. Sí, bueno, también están, sí. Qué sé yo. Bueno, bienvenidos. No sé, mientras sumemos, en este momento está bueno, como dijo, que tomen conciencia. Esperemos que eso sea, más allá de decir sí, estoy sea a favor que tomen conciencia. Ojalá. Hay mucho todavía para seguir, mucho paño para allá vamos.